En agosto se intensificarán las campañas de los presidenciables Eduardo Frei y Sebastián Piñera para incentivar a los jóvenes a votar en los comicios de diciembre, antes de que se cierren los registros electorales en septiembre. Actualmente, los jóvenes entre 18 y 29 años representan solo un 8% del registro electoral total, muy lejos del 36% que abarcaban para el plebiscito de 1989. Muchas son las razones que se dan para explicar este fenómeno: desencanto con la política, falta de candidatos que representen a los jóvenes o el desinterés por inscribirse en un sistema con voto obligatorio, como es el caso de Ricardo Cortés, estudiante de cuarto año de Ingeniería en Computación en la Universidad de Ciencias de la Información. Que yo no iba a votar antes de que cambie la ley de la inscripción automática, porque de lo contrario hubiera estado como, no sé, avalando el antiguo sistema. Por eso que no me interesa votar. Esto, sin embargo, cambiaría con la puesta en marcha de la ley promulgada en marzo de este año, que establece la inscripción automática y el voto voluntario, constituyéndose una comisión que definirá la mejor forma de materializar esta reforma a contar del 2010. El número de votantes inscritos, que ascendería a 3 millones, podría cambiar significativamente los resultados electorales y sería una razón inmediata para revisar el sistema electoral completo, partiendo por el sistema binominal, que ha sido criticado por ser excluyente y no representar a todos los segmentos de la población. Según la quinta encuesta nacional juvenil, un 57% de los adolescentes valoran el sistema democrático más que cualquier otro sistema, de los cuales la mayoría pertenecen a los niveles socioeconómicos altos, mientras que los segmentos D y E son la mayor parte de los que declaran que les daría lo mismo un sistema democrático autoritario. Esta estadística refleja que, si bien la inscripción automática puede ser un avance, sería letra muerta si no se incentiva la participación de la ciudadanía en su totalidad, especialmente de los sectores marginales, a través de la educación, la organización y el debate. Por otra parte, algunos especialistas sostienen que el desencanto con la política ha llevado a los jóvenes a canalizar su interés por lo público a otras iniciativas sociales, como lo son Un Techo para Chile, ya que no implican un compromiso ideológico, como lo explicó Cristóbal Bellolio, director de Estudios Independientes en Red. El voluntariado ha reemplazado en cierto sentido a la actividad política en cuanto a vocación por lo público. Por lo menos en muchas universidades, antes todos los movimientos de inspiración social cristiana, por decir así, se han quedado sin gente, porque hoy día la gente se va a Un Techo para Chile, se va a América Solidaria, se va a instituciones donde tú puedes ver el producto de tu trabajo después de un fin de semana. Entonces además es más concreto, es más real, tú trabajas con la gente codo a codo y además que genera un compromiso, una intensidad ideológica menor. La conciencia por el voto, empero, también implica un conocimiento de la historia y de los derechos ciudadanos, por lo que es una iniciativa que deben hacer desde las bases educativas de la nación. Sebastián Sepúlveda, estudiante de tercer año de periodismo de la Universidad de Chile, está inscrito desde los 18 años, pero afirma que el voto no es valorado ya que nunca se ha vivido en un tiempo en que éste haya sido censurado, como en el caso de, por ejemplo, la gente que ha vivido en el exilio. Si bien para las elecciones de este año aún no regirá la inscripción automática, la gente tendrá hasta el 11 de septiembre para inscribirse en los registros electorales, y se espera que con las campañas de los presidenciables haya una pequeña alza en los votos de los jóvenes con respecto al año pasado.